jueves 31 de mayo de 2007. Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy se acabó el mes. Hoy es jueves 31 de mayo de 2007. Ya le podemos decir adiosito a mayo. Se acabó el mes de las madrecitas. Y de todo tipo de madrecitas, no hay problema. Me da mucho gusto saludarle, amigo cibernauta. Ayer, yo no cabe duda que yo tengo el santo de cabeza. Ayer me maté haciendo el noticiero, preparándolo, editándolo y toda la manga del muerto. Lo subí al servidor, hice todo el show necesario y se me olvidó vincularlo. Hijo de mi vida. Estas desveladas no me pueden traer nada bueno. Y luego, como con la edad uno se ataranta, pues definitivamente ya mejor ya ni le platico. Antes de comenzar con el resumen de las noticias, quiero mandarle un saludo totototototote enorme, monstruoso, para reivindicarme a Esther, María Esther Pérez, que es mejor conocida en el ambiente político como la Paca. Hace, unos cuatro meses más o menos, en alguna información que yo le proporcioné con respecto al Partido Revolucionario Institucional, alguna vez yo dije la idiotez de decir, bueno, ¿quién es María Esther Pérez? Pues bueno, ayer en la mañana me encontré precisamente a María Esther Pérez y se resultó ser la Paca. Mi querida Paca, una disculpa, qué barbaridad. Yo no sé, bueno, pues yo te conozco como Paca. Y déjeme decirle, amigo cibernauta, que definitivamente me dio mucho gusto saber que mi querida Paca va a formar parte de la fórmula de regidurías para el municipio de Aguascalientes por el Partido Revolucionario Institucional. Y créame, se lo digo ahora sí que con conocimiento de causa, que Aguascalientes ganaría mucho teniendo a alguien como María Esther Pérez allí en la regiduría de Aguascalientes. Definitivamente, ahora sí hay más motivos para entonces ahora sí que usted haga alguna opción. Ahí ya se lo dejo a usted a su libre albedrío, pero definitivamente yo ya me convencí de entrada, nomás simple y sencillamente por la presencia de la Paca allí en la fórmula para la regiduría. Yo creo que ahí me debes una lana, mi querida Paca, pero bueno, lo vamos a dejar ya para otra ocasión. Ahora sí, vámonos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Premio a la incapacidad, a la impudicia y a la poca madre. Definitivamente ratificó el gobernador a el procurador y al secretario de Seguridad Pública del estado. Yo definitivamente no entiendo nada, definitivamente. Y mientras en el gobierno del estado se están apapachando y se sienten muy bonitos y ¡ay, qué bonitos somos y qué inteligentes somos! Déjeme decirle que encuentran en una pensión de Tabasco un tráiler aguascalentense en donde llevaban a 56 indocumentados. Ah, pero eso sí, acá, la copa, el brindis y otras estupideces. Y por si esto fuera poco, amigo cibernauta, todavía ayer el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se llenó la boca diciendo que se destaca el desempeño de Aguascalientes en la lucha anticrimen. Se nota a leguas que definitivamente al señor Calderón le dijeron y le cuentearon con respecto a la situación aquí en Aguascalientes. ¡Qué barros! ¡Ay, comí gallo! Oiga, ¿Sabe qué es lo único, lo que me encanta de la red? Que es un espacio en donde la gente que no se chupa el dedo puede decir lo que quiera. Le estaré platicando los contenidos de un blog que compara la situación de medios de Venezuela con la de Aguascalientes. Y lo peor de todo es que casi tiene la razón. ¿Que Cedeso favorece a los panistas en Aguascalientes? Qué raro. Qué simpático más bien, porque eran precisamente las mañas del PRI. Cuatro estados de la República concentran el 50% de los adolescentes fumadores y evidentemente Aguascalientes está allí. Estaremos platicando también el comentario de una bloguera con respecto a Radio Universidad y con respecto precisamente a este asunto de la libertad de expresión en Aguascalientes. Créame, mire, viene ya el 7 de julio, que supuestamente es una fecha designada para celebrar la libertad de expresión en México, pero definitivamente Aguascalientes puede considerarse completamente de luto. Le estaremos comentando también que habrá una campaña de donación altruista en la presidencia municipal. Vaya, por lo menos hacen algo bueno un día. Y ya que estábamos hablando del PRI al inicio del programa, déjeme decirle que ya se armó ayer el registro de los candidatos priistas a presidentes municipales, regidores y diputados locales ante el Instituto Estatal Electoral. Y créame, hace un momentito pasé yo por enfrente de las oficinas del PRI, era de noche y todavía había un montón de gente porque los de Jesús María andaban como locos. En la sección policíaca le estaremos platicando sobre el choque que hubo ayer a las 2 de la tarde allí en Boulevard Guadalupano y Siglo XXI. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Ahora sí que tenemos un montón de información, amigos cibernauta. ¡Qué barbaridad! Bueno, déjeme decirle que con mucha... Me da coraje, la verdad es que sí me dio bastante coraje conocer la información de que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat ratificó al secretario de Seguridad Pública Estatal, Filiberto Ramírez Lara, y al procurador de Justicia, Javier González Fischer, en sus cargos. Quedaron ratificados estos dos personajes. Y le digo que me da coraje, ¿sabe por qué? Porque durante, digamos que meses, definitivamente, se estuvo especulando con la posibilidad de que cambiaran estas áreas. En cuanto a Filiberto Ramírez Lara, bueno, tiene su muy peculiar y particular manera de trabajar las cosas, probablemente no sea la mejor, pero por lo menos, se le puede reconocer un punto a Filiberto Ramírez Lara. Por lo menos es un poco honesto. Por lo menos él sí tiene la cara, la valentía, la hombría de decir, hay cosas en las que nos equivocamos, hay cosas en las que sí las hacemos bien, hay algunos detalles, o incluso en algunas ocasiones con toda la amabilidad del mundo, don Filiberto nos dice a los reporteros, ¿saben qué? No les puedo decir de esto información de determinada cosa porque es información reservada, en cuanto tenga más, se las proporciono, y también es una persona que cumple su palabra, que efectivamente hace lo propio cuando dispone por fin de la información. En donde radica precisamente no mi extrañeza, quizá estoy manejando mal el sentido, no mi extrañeza, pero sí definitivamente mi coraje, es en la ratificación del funcionario más inepto que tiene el gobierno del estado, y me refiero al inepto, repito, procurador Javier González Fischer. No ha conocido la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes persona más inepta y poco recomendable precisamente para ese trabajo. Javier González Fischer efectivamente se ha caracterizado precisamente por ser uno de los funcionarios que ha tenido la más ínfima capacidad para poder resolver los temas jurídicos más importantes y en específico precisamente con la Procuración de Justicia. Probablemente usted que me esté escuchando pueda usted percibir que hay cierto encono contra el procurador González Fischer. Y sí, sí lo hay, definitivamente. Si usted es una persona que consulta constantemente metroaguascalientes.com, recordará que precisamente en los inicios de metroaguascalientes.com, nosotros, metroaguascalientes.com descubrió una célula de neonazis en Aguascalientes, que por cierto todavía existe. Cuando nosotros sacamos la información con respecto, con todo, con datos, con audios, con todo lo necesario precisamente para poderle darle sustento a una nota periodística como debe de ser, el señor Procurador de Justicia, alguien le preguntó, algún reportero le preguntó precisamente con respecto a ese asunto. Y este señor contestó que todo había sido una invención de Metro Aguascalientes. Con todo y que contamos con las pruebas todavía. Bueno, evidentemente nosotros pusimos a disposición del público todas las pruebas que recabamos en su momento, y el único que se puso a investigar seriamente el asunto fue Filiberto Ramírez Lara, no el procurador. Eso hay que aclararlo. Una vez ya pasado el tiempo, pasado más o menos como un año y medio, de pronto salió la noticia en otros medios de comunicación sobre los juniors reventadores de fiestas, que resultaron ser exactamente los mismos monitos que tenían la célula neonazi aquí en Aguascalientes. Y entonces, ahí sí, la Procuraduría de Justicia se abocó a buscar información y a solicitarle a metroaguascalientes.com información relacionada con ese acontecimiento. Un año y medio tardó el señor procurador y sus achichincles en darse cuenta de que efectivamente se había hecho una investigación periodística lo suficientemente seria como para tomarle la atención. Evidentemente que para mí, Antonio Zapata, este es un referente de la enorme ineptitud, incapacidad del señor Procurador de Justicia. Y es por eso que la ratificación de este tipo sinceramente me llena de coraje. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas a todos los aguascalentenses nos están jugando el dedo en la boca con este asunto de la Procuración de Justicia. Pero ¿sabe qué es lo peor? Y lo que de verdad me enfurece, y a final de cuentas me encabrona definitivamente, es que probablemente esta ratificación del Procurador de Justicia de Aguascalientes sea, para muchos, lo más conveniente. Y eso es garantía para un clima de terror, y no precisamente para el crimen organizado. Y bueno, mientras en gobierno del estado le daban el abracito y el besito al señor Procurador de Justicia de Aguascalientes, ratificado en su changarrito para que no esté preocupado el señor, déjeme decirle que en Tabasco, Aguascalientes era noticia. Y es que un grupo de 56 indocumentados centroamericanos fue rescatado del interior de un tráiler abandonado en una pensión para camiones que estaba localizado en la periferia de la capital. Una llamada anónima alertó a los elementos del Instituto Nacional de Migración sobre la ubicación del tráiler con los 56 migrantes, 28 de los cuales provenían de Guatemala, 27 de El Salvador y además un hondureño. Allí se encontró la ubicación del camión. Los agentes detectaron a la unidad con placas 934-BD4 con razón social, mire, ahí le va, de Juan Francisco Medina Muñoz, con domicilio en la calle La Vid, número 414 del fraccionamiento Parras en Aguascalientes. Es decir, que los polleros aguascalentenses andan duro y duro y duro, y obviamente forman parte del crimen organizado, mientras acá en el gobierno del estado se le están pasando allí en auténticas francachelas de ¡ay, qué bonitos somos! Por eso me da coraje, amigo cibernauta, definitivamente. Bueno, estos indocumentados estuvieron a punto de morir, y definitivamente la llegada de los agentes les salvó la vida. Según el vigilante del estacionamiento tabasqueño, alrededor de las 5 de la mañana, probablemente del martes, ingresó el tráiler. pero de acuerdo con su testimonio, el conductor no pasó a recoger el boleto de entrada y también se dio cuenta que, junto con otras dos personas, salió por la parte trasera del estacionamiento. Este camión transportaba tarimas de madera y cajas de yogurt como parapeto, ya que hasta atrás viajaba el grupo de extranjeros. Y con los 56 centroamericanos detenidos, suman más de 700 los indocumentados interceptados en este año solamente en Tabasco. Pero efectivamente, este camión, proveniente de una empresa familiar del fraccionamiento Parras, da muestra de que precisamente la dizque procuración de justicia en Aguascalientes, o incluso el combate al crimen organizado en Aguascalientes, es puro cotorreo, definitivamente. Ah, pero no podía faltar precisamente el engorde del caldo, amigo cibernauta. Y es que durante la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la CONAGO, que presidió el presidente Felipe Calderón Hinojosa, déjeme comentarle que el presidente de la República reconoció a Aguascalientes como una entidad que está atendiendo, así dijo, y está teniendo resultados en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en general. Bueno, y obviamente, pues, el bonito discurso, ¿no? El gobierno de la República mantiene el compromiso de propiciar un mayor desarrollo económico que reditúe en la generación de empleos para contribuir a disminuir la causa de delitos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. El mismo tipo de tonterías que los políticos se dedican a decir todo el tiempo para sentirse menos mal. Pero bueno, es así este asunto. Créame que estoy indignado, amigo cibernauta, discúlpeme, no es mi estilo ser así, pero definitivamente el gobierno nos sale enormemente caro. Y obviamente lo menos que nosotros esperamos es una mínima capacidad para responder a las necesidades del ciudadano. Cuando vemos esa capacidad esperada traicionada, evidentemente que cualquiera en su sano juicio se enfurece. ¿Por qué? Porque todo se convierte en una evidente pérdida de tiempo que no solamente nos cuesta dinero, sino que también trastoca la confianza que le podemos tener nosotros a las instituciones para que efectivamente sean capaces de salvaguardarnos, no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias en primera instancia y a nuestros bienes en segunda instancia. Y entonces vemos que entonces el aparato burocrático puede ser tasado y pesado en la misma medida, es decir, una bola de ineptos que no sirven para maldita la cosa. ¡Ay, canijo! ¡Ay, Dios! Bueno, ¿sabe qué es lo más bonito del asunto, amigo cibernauta? Y lo que quizá nos puede servir de alivio, de consuelo, es que los blogueros no se chupan el dedo. Eso es algo realmente maravilloso. Y definitivamente que entre más veo cómo la blogósfera se empieza a llenar de opiniones que en su mayoría coinciden con lo que usted escucha o lee en metroaguascalientes.com, pues evidentemente que me da no solamente un enorme gusto, sino que también incluso me dan ganas de tratar de hacer que esto funcione de una manera más fluida. Quisiera yo en este momento tener la capacidad de un maestro para poder enseñarle a la gente, al ciudadano, la manera de cómo hacer páginas de internet que efectivamente tengan la capacidad de comunicar, que pudieran también aprender a hacer programas de radio como este, o incluso mejores, no lo dudo, para que entonces se pudiera diseminar lo que todos sabemos, lo que los medios callan. Tradicionalmente, y no por denostar a mis colegas, pero todo el mundo, todos los reporteros se callan la boca por órdenes o incluso a veces por autocensura. Y es entonces por eso que la aparición de los blogueros, que fuertemente están combatiendo la sequía informativa, es un aliciente para continuar en esto, aunque sea ahora sí que por amor propio de plano. Y es que bueno, déjeme decirle que me encontré un blog que está en una dirección medio extraña, ahí está el vínculo en Metro, apocalipsenow.blogspot.com, que dice más o menos así, amigo cibernauta: Después de ver lo que pasa en Venezuela, que cancelaron una televisora local por pasar imágenes de Bin Laden y promover la violencia e ir en contra del régimen del puerco Chávez, me dije a mí mismo, ¿a dónde va a llegar eso? Lo bueno que aquí en México no pasa eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo y qué volado equivocado estaba! México está entre los 5 países que asesina a más reporteros, lo que es igual a privación y represión de la libertad de expresión, que es una garantía individual de los derechos humanos. Y me dije, bueno, pero vivo en el estado de la gente buena, aquí no pasa eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Error! ¡Tropecé de nuevo con la misma piedra! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no! Recibí un mail que me contradice y es una evidencia fidedigna de todo esto que estoy diciendo. Ahí el gober precioso ya está armando su Reinosolandia. Y bueno, déjeme decirle que ya esto continúa con una con un recuento de los incidentes en los cuales se han cancelado programas radiofónicos en Aguascalientes por influencia del gobierno del estado, cosa que, ¿sabe qué? Ya me está empezando a constar. Irónicamente, sí, efectivamente las presiones vienen de Palacio de Gobierno. Pero bueno, la dirección para que usted lea este post completo está en la portada de metroaguascalientes.com. Y ya que estamos en este asunto, amigo cibernauta, no lo piense. Abra usted su blog, publique lo que usted opina. Eso nos hará fuertes a los ciudadanos, porque el internet, por fortuna, es y seguirá siendo el espacio de todos, un espacio en donde nadie nos va a decir qué poner o qué no poner. Y eso es algo que metroaguascalientes.com ha tomado como una bandera constante y total, y aunque pase lo que pase, ahí estaremos en este asunto, a ver cuánto nos aguantan. Y bueno, ya que andamos así de criticones, pues es que se ponen de pechito, se ponen de modito, amigo cibernauta. Déjeme decirle que Jesús Ortiz Domínguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en la capital de Aguascalientes, dijo que solo entrega despensas del programa Jóvenes Unidos a militantes panistas. De acuerdo esto a vecinos del fraccionamiento Solidaridad 2, que está en el oriente de Aguascalientes. Esto fue dado a conocer por Judith Guzmán, quien dijo a nombre de sus vecinos que la Sedeso capitalina no les ha entregado nada en los 3 meses pasados. Antes se les proporcionaba una despensa cada mes, pero desde marzo solamente otorga 30 despensas a los líderes de colonos para que las reparta en las cuadras, pero a ellos no les toca absolutamente nada. Otra vecina, Angélica Martínez, confirmó que normalmente les daban una despensa por familia cada mes, pero actualmente solo a panistas. Y uno se queda como el chinito, nomás milando, dijo la señora Angélica Martínez. Por su parte, también la señora Julia Valdés acusó al licenciado Jesús Ortiz de estarlos citando a cada rato para arreglar la situación, pero que les deja colgados, no los atiende, y en ocasiones sale una secretaria de nombre Lula que les dice que regresen otro día, pero al final de cuenta nadie le resuelve absolutamente nada a los vecinos del fraccionamiento Solidaridad 2. Por su parte, el acusado, Jesús Ortiz, explicó que en este programa se entregan las despensas cada 2 meses, no cada mes, aunque reconoció también que puede haber un desfase en la entrega de estos beneficios. Déjeme comentarle que esto no es privativo de la capital de Aguascalientes, esto también está sucediendo en los municipios de Aguascalientes, nada más que allá el asunto está siendo un poco más descarado. Efectivamente, los apoyos de despensas, de apoyos y de becas, de becas, incluso de los oritos que les llaman así, están siendo limitados a ciertos grupos de personas que posteriormente son visitados por los candidatos de Acción Nacional, quienes les prometen que con ellos, votando por ellos, por supuesto, se resolverá el desaguisado en cuanto pasen las elecciones. Y créame que jugar con el hambre de la gente es, de todo lo bajo que existe en la humanidad, lo más bajo. Pero eso sí, lo vemos constante y sonante aquí en Aguascalientes. Querétaro, Coahuila, Sonora y evidentemente Aguascalientes, el TIE concentra el 50.3% de los niños y adolescentes de 10 a 19 años que tienen arraigado el hábito de fumar tabaco, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Salud Pública. De acuerdo con la última encuesta nacional de salud y nutrición, Querétaro registró el 13.1% de su población adolescente con problemas de tabaquismo. Coahuila tiene el 12.8%, le sigue Sonora con el 12.4% y evidentemente Aguascalientes con el 12% de los chiquillos y chiquillas que están fumando como chacuacos. Por el contrario, los estados que mostraron los menores índices de tabaquismo entre su población infantil y adolescente fueron Guerrero con el 6.2%, Hidalgo con el 5.7%, Chiapas con el 5.4%, Tabasco con el 4.7% y Oaxaca con el 4.1%. La encuesta precisa que el grupo corresponde a la población de 10 a 19 años, el cual tiene características de interés que obedecen a su dinámica demográfica y a su creciente importancia en la salud pública. Como siempre, la prevalencia en los hombres fue mayor para los del rango de 16 a 19 años. De este rango, es decir, en el caso de Aguascalientes, del 12%, los hombres significan el 25.9%, mientras que el de las mujeres es el 9.5%. Y déjenme volver al asunto de la blogósfera. Hay un blog muy interesante que le recomiendo ampliamente. Está en la dirección medioslibresaguas.blogspot.com. Le repito la dirección: medioslibresaguas.blogspot.com. Allí hay una compilación de aportaciones de personas que intuyo yo jóvenes que opinan precisamente con respecto a la información, a las noticias que fluyen o no fluyen precisamente en Aguascalientes. E incluso yo me he permitido en algunas ocasiones opinar en algunos puntos de este blog, que me parece muy interesante, un esfuerzo realmente loable por tratar de romper el cerco informativo que existe en Aguascalientes. Y hoy me encontré con un post que me gustaría compartir con ustedes, por lo menos en algunas partes, porque es un post bastante largo, así que les voy a leer las partes torales de este post. Era de esperarse. También lo de las rabietas derivadas en decisiones ilusorias, como fue sacar del aire el programas de Radio Universidad 94.5 FM. El director de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Rafael Ursúa Macías, demostró la debilidad e impotencia de la institución ante el creciente totalitarismo de Luis Armando Reynoso Femat, gobernador de nuestro bello Aguascalientes. La cuestión es de tiempo atrás. Se reunió un nuevo equipo para conformar Radio Universidad. Las transmisiones siguen siendo las mismas, es decir, se mantiene el formato cultural e informativo de la estación ahora en frecuencia modulada. Muchos opinan que los espacios de análisis político se redujeron considerablemente. Yo opino que simplemente cambiaron de locutor. Cambiaron las críticas que se emitían por el 1370 de AM, hechas incisivamente por personajes como el Chamuco Varela o Alex Ricardo hacia el rector, la institución, el gobierno, entre otras. Y simplemente ahora se escuchan otras. Así como antes escuchábamos a don Jacobo Zabludovsky en los principales canales televisivos, y ahora nos atascan diariamente a Joaquín López Dóriga. Un ejemplo burdo, pero es lo más representativo. Bueno, espérenme. ¿Cómo te atreves a comparar las cultas y acertadas opiniones de semejantes personajes de la política hidrocálida con tan neófitas e inmaduras, sinónimo de incultas, voces que ahora tiene Radio Universidad? No tengo perdón de Santo Abascal. En efecto, la experiencia, en abstracto, es un muro que los estudiantes y egresados pocas veces podremos derribar, más si son mujeres las que se internan en el análisis y reflexión del curso social de su entorno. Esta cuestión de género no es precisamente el punto de este texto, aunque no lo descarta del todo. Y bueno, este post redunda, por ejemplo, en el asunto de lo que fue el recorte de personal de Radio Universidad. Déjeme, le sigo leyendo. En esto se aludía al atentado a la libertad de expresión y al periodismo debido a que se cerraron espacios donde la crítica al gobierno y a la universidad eran insoportables para los que cargaban con fraudes y corrupción en sus conciencias. Nos daremos cuenta de cómo castigan los panistas a los que se atreven a contradecirlos o ponerlos, digamos, incómodos. Por supuesto, esta es una práctica que se creía eliminada, erradicada de nuestra brillante democracia. Pues no. Bien lo decía el buen Michels en su contribución a la sociología política. Es posible demostrar que la democracia no puede realizarse plenamente y al mismo tiempo considerarse conveniente. ¿Alguna duda? Bueno, este post está muy, muy, muy interesante y déjeme decirle que termina con una frase lacónica que me gustaría compartir ya para terminar con esta nota. Efectivamente, el programa universitario conducido por una nueva voz sufrió el mismo agravio que los anteriores colaboradores de Radio Universidad. ¿Verdaderamente el problema de esta frecuencia son sus conductores? Déjeme decirle que el día de hoy inicia un programa realmente loable en el municipio de Aguascalientes y realmente me extraña porque últimamente andan como loquitos pensando a ver cómo aprovechan el tiempo para el 5 de agosto, definitivamente. Pero bueno, el objetivo del evento del día de hoy es captar nuevos donadores de sangre y también apoyar a incrementar las unidades con las que actualmente cuenta el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Aguascalientes. Así pues, la presidencia municipal implementará junto con esta institución una campaña de donación altruista a partir del sábado 2 de junio. Esto lo informó Eduardo Álvarez del Castillo, coordinador médico del ayuntamiento. En cuanto al perfil del donador, debe de tratarse de personas mayores de 18 años que no hayan ingerido bebidas alcohólicas en las 48 horas previas, que no cuenten con antecedentes de hepatitis o anemia y que consideren bueno su estado nutricional. Antes de que usted se aviente la extracción, si es que usted va y dona sangre, se hace un análisis del porcentaje de células rojas que se encuentran en la sangre del donador con la intención de descartar a personas que no sean susceptibles de colaborar. Además, posteriormente la sangre es sometida a un análisis muy completo que permite seleccionar únicamente la que sea segura. Ya ve usted lo del SIDA. El coordinador de salud señaló que estas acciones son una muestra de la colaboración institucional a favor de la ciudadanía e invitó, y esto sí vale la pena, a toda la población a participar en esta campaña para apoyar al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea este próximo 2 de junio a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en la presidencia municipal. Todos podemos ayudar a salvar vidas, no cabe duda de eso, y solamente nos va a costar 450 mililitros de nuestra sangre. Vale la pena abrazar esta iniciativa del municipio de Aguascalientes. Déjeme decirle que ayer se realizó el registro de los candidatos priistas a presidentes municipales, regidores y diputados locales ante el Instituto Estatal Electoral. Déjeme comentarle también que obviamente los priistas se llevaron a toda la banda y al Instituto Estatal Electoral para hacer su iniciar los trámites del registro de candidatos, es decir, ya de las fórmulas completas. Obviamente lo que incluye, lo que le comentaba, presidentes municipales, regidores y diputados locales. Déjeme comentarle que hubo un pequeño desaguisado allí en el Partido Revolucionario Institucional ayer en la mañana, luego de que militantes priistas de Jesús María, cuando se estaba haciendo la presentación de las planillas, de pronto se levantaron de sus asientos y se salieron del Partido Revolucionario Institucional, lo que provocó la incomodidad de toda la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Y déjeme decirle que todos estos relajientos lo que estaban buscando era precisamente que la planilla que había registrado Gregorio Samarripa quedara como tal. Así es como estaba este asunto. Y obviamente también definitivamente ahí tuvo que ver bastante lo que era la propuesta de la planilla del otro candidato que busca también la candidatura a la presidencia municipal, Pepe Horta. Pero bueno, salvo este asunto, el Partido Revolucionario Institucional puede decir que ya está listo para iniciar la batalla que le toca a partir del próximo 1 de junio, es decir, a partir de mañana. Ahora, ay, perdón. En la información policiaca, ayer, poquito después de las 2 de la tarde, se recibió el reporte de que en el cruce de la avenida Siglo XXI y el Boulevard Guadalupano se había suscitado un accidente tipo choque y había varias personas lesionadas. Hasta allá llegó la unidad 1295 y la ambulancia SE07 del Servicio de Emergencias. Dieron cuenta de que se trataba de un taxi de la marca Nissan Tsuru, color rojo, modelo 2007, con placas de circulación 3213 ADA, conducida por Eusebio Martínez Morales, de 65 años de edad, quien resultó lesionado. Fue trasladado a la clínica 2 del Seguro Social a recibir la atención médica necesaria. También los ocupantes de su unidad, Luis Eduardo Carrión Gutiérrez, de 6 años, Liz y Alejandra Carrión Contreras, de 25 años, ambos vecinos de la avenida Poliducto, además también Jessica Guadalupe Esparza Ollarvides, de 6 años, Fátima Esperanza Ollarvides, de 3 años, y Elizabeth Ollarvides Esparza, de 25 años, también tuvieron que ser trasladados al Hospital Tercer Milenio. El otro vehículo involucrado fue una camioneta de la marca Chevrolet Silverado, color tinto con franjas grises, modelo 91, con placas de circulación AD96294, conducida por Salvador Gamboa Esparza, de 43 años de edad. De acuerdo con la información que se recabó en el lugar, se logró conocer que el vehículo de alquiler era conducido en dirección de norte a sur por la avenida Siglo XXI, cuando al llegar al cruce con Boulevard Guadalupano, al parecer, y no sería nada extraño, se pasó el alto. Esto provocó que fuera impactado por la camioneta que era conducida de poniente a oriente por esta última arteria, generando todo el San Quintín que se armó. Las agendas del día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat sigue de fuera de Aguascalientes. A las 8:30 estará en la Ciudad de México en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del presidente Felipe Calderón Hinojosa en el Palacio Nacional. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, pura hueva, es decir, no va a tener nada de agenda. Yo quiero ser alcalde de Aguascalientes, de verdad, cómo le tengo envidia a Martín Orozco, que se la pasa de folclor. En el Congreso del Estado, por su parte, habrá a las 11 de la mañana sesión ordinaria del Pleno. El clima, la máxima, como dice, ya vi, caramba, qué extraño. Ha bajado la temperatura realmente fuerte. La máxima va a ser de 31 grados centígrados. La mínima de 15 grados centígrados. Estoy leyéndolo al revés, qué tonto. La humedad relativa en el ambiente evidentemente se ha disparado enormemente luego de las deliciosas lluviecitas que nos han caído. Está al 63%. Así pues, el punto de rocío llegará a partir de los 8 grados centígrados. La presión atmosférica estará en 30.14 pulgadas. La visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. La duración de la luz visible será de 14 horas con 11 minutos. Y la luna, qué preciosa luna nos va a tocar hoy. Luna llena para el día de hoy. Y esto es todo. Ay Dios. Esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y recuerde usted que nos puede escuchar de lunes a viernes a partir de las 2 de la mañana, que es cuando ya pongo yo el noticiero. Le prometo que voy a tener más cuidado en la cuestión de los vínculos, porque sí, definitivamente yo, de pronto cuando ando a punto de dormirme, créame que ya ando realmente bestia. Obviamente puede usted decir que todo el día lo estoy, pero bueno, como no voy a ver el momento en el que lo diga, pues me vale, como ve. Pórtese mal, por favor, amigo cibernauta, y nos estamos escuchando ya mañana viernes, por fin. Bendito viernes. Me tomo a